La comisaría no recibe denuncias por violencia de género. De hecho, las mandan a la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ellos sí reciben denuncias por violencia de género. Entonces, tener que ir a la OBD implica ir al centro, ¿sí? Comerte una 3-4 horas más, 5 horas esperando ahí a que te atiendan. Y bueno, también hay un pedido de que la OBD venga a atender al barrio, a los distintos barrios, ¿sí? Como que haga una especie de OBD móvil.